me llaman el solitario, porque ando solo sin una mano. Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios, porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo.